Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol. Bueno, decíamos hoy temprano, hace un rato, cuando comenzábamos nuestro programa, que íbamos a hablar con personal del CDR, el Centro de Documentación Rápida, que está ubicado en Sargento Cabral y Lavalle, de aquí de la ciudad de Olavarría, que fue inaugurado hace más de un año y cuatro meses, creo que es así, con la presencia del por entonces ministro Florencio Randazzo y del referente de su espacio político, Gonzalo Bagú, que además ese día, desde ese día de la inauguración, se puso en funcionamiento una campaña por parte del Gobierno Nacional para la renovación de los nuevos DNI para aquellas personas que no lo tenían, para aquellas personas que debían hacerse el documento, con un sistema para nuestro país novedoso, rápido y eficiente. Esto lo digo sin ninguna bandería política, porque enseguida se puede pensar en ese sentido, sino que es lo que uno percibe de la gente, fue atendida rápidamente y eficientemente ha recibido su documento. 45.000 trámites hicieron en el trámite, en términos de un año, los empleados del CDR en la ciudad de Olavarría. 45.000 trámites. O sea, casi un 45% de la población del casco urbano de la ciudad de Olavarría se hizo trámites de DNI en ese centro de documentación rápida. Son 12 empleados, de los cuales 10 han sido despedidos por parte del Gobierno Nacional. Esto es lo que está sucediendo en nuestra ciudad y llegó a nuestra ciudad. Enzo Russo, uno de los empleados del Centro de Documentación Rápida, en línea con nosotros para charlar sobre este tema. Enzo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Saludos para vos, para los oyentes. Buen día. Bueno, contanos cómo fue el día de ayer cuando llegaron ustedes a la oficina y qué es lo que pasó. El día bastante movidito. Vos estuviste acá cubriendo. Sí. La verdad, llegamos a las 8, como siempre, para abrir la oficina sin tener ningún tipo de notificación. Podíamos llegar a sospechar que algo iba a ocurrir, entendiendo lo que estaba sucediendo en Mar del Plata, cuando en temporada alta, con un punto estratégico, como está ubicado el CDR de allá, en la estación donde pasan los micros y los trenes, habían despedido a 16 de 23 personas en temporada de Mar del Plata. Imagínate lo que trabaja ese centro de documentación rápida. Bueno, dijimos, si esto está pasando en Mar del Plata ahora, nosotros podemos vernos afectados directamente. Y lo que pasa es que uno a veces peca de optimista, ¿no? Y cree que por esos 45.000 trámites, como remarcados vos recién, creíamos que era motivo suficiente para demostrar que el trabajo acá se estaba realizando con normalidad y que estaba dando sus buenos resultados. Bueno, lo cierto es que a partir de las 9 de la mañana llegó la mamá de una compañera de Milagros Maceo con la lamentable noticia que habían llegado el telegrama de despido a su casa, y ahí de inmediato nos pusimos en contacto los chicos del turno mañana con la gente del turno tarde. Y bueno, ahí nos fuimos desayunando, que mientras corrían los minutos y las horas, los telegramas estaban en nuestros domicilios. Lamentablemente nos sorprendió y de un día para el otro nos termina dejando a todos en la calle. Enzo, ¿ustedes pensaban, ustedes en qué situación laboral estaban? ¿Son empleados del Gobierno Nacional, del Ministerio de Interior? Claro, del Registro Nacional de las Personas, que depende del Ministerio del Interior, y la situación laboral era muy precaria desde lo legal, ¿no? Porque nosotros tuvimos un contrato que fue de octubre a diciembre de 2014 y después firmamos todo por un año, del primero de enero de 2015 hasta la finalización del año. Cuando terminó el año pasado, nos dijeron que iba a haber una renovación de 3 meses, que fue lo que salió a decirse en todos los medios, a nivel nacional, con los contratos, entre comillas, nuevos que se habían realizado. Bueno, nosotros nunca firmamos ningún tipo de contrato, sí, veníamos cobrando los sueldos con normalidad, los días que se decía, y bueno, después el día de ayer nos tocó la mala, nos tocó esto, y Y bueno, ahora estamos tratando de ver si podemos revertir esta situación. Enzo, ¿ustedes han tenido algún contacto con sus jefes inmediatos, digamos, es decir, con los responsables de los CDR en el Ministerio del Interior? Sí, hemos hablado con gente de distintos centros de documentación. Imagínate que ayer llegaron acá a domicilios de distintos puntos del país cerca de 500 contratos de despido, por lo que tenemos entendido. Entonces, el movimiento y las comunicaciones entre integrantes de los distintos staff de los CDR y jefes, que también algunos de los jefes recibieron el telegrama de despido, nos obligó a ponernos en contacto y bueno, tratar entre todos de buscarle la vuelta para ver si se puede al menos esta historia cambiar y que nos aseguren la fuente laboral de cada uno de nosotros, que no tenemos ningún puesto político ni nada por el estilo, solamente somos trabajadores como cualquier persona, ¿no? Decían ayer que inclusive hasta ahí hay militantes del PRO, digamos, ¿no? Sí, acá trabaja gente de distintos palos políticos, pero a ver, esto es una oficina pública con trabajadores que no tienen que ver su ideología. Sí, no, de hecho, Jorge, vos, si repasás todos los integrantes acá, creo que me parece que uno solo trabajó en las elecciones. El resto ni siquiera trabajó en las elecciones. Entonces, no sé de dónde se agarraron, cuál es el fundamento, y es lo que estamos exigiendo, ¿no? La respuesta para saber el porqué de esta decisión, ¿no? Sí, con esta ola de que hay que sacar ñoquis, se saca cualquier cosa, ¿no? Digamos. Y se aprovecha, ¿no? Se aprovecha. Por eso nosotros lo que estamos haciendo hincapié es justamente en remarcar eso. Nosotros no somos ñoquis y creo que la gente de Olavarría ahora, muchas están entendiendo esto que te cuentan a veces los grandes medios nacionales, que todos los que sacan son ñoqui, y bueno, acá tenemos muchísima gente que ha pasado por acá, que nos conoce las caras a nosotros, que saben si trabajamos a la mañana, que a la tarde trabaja otro grupo de personas, entonces que tenemos una planilla que firmar, que tenemos usuarios en computadoras, que les permite a la gente del sistema saber a qué hora ingresamos, a qué hora nos vamos. O sea, acá no hay ñoqui, acá no se roba sueldo del Estado, acá lo único que se hace es se viene a trabajar. Enzo, ustedes ayer tuvieron un acto que realizaron en la puerta del CDR, sin posibilidad de difusión, digamos, un acto organizado así a último momento, pero que tuvo un importante acompañamiento de gente. Y ustedes han tenido la presencia del gremio y además han pensado algunos movimientos de acción en torno al despido que han sufrido en el CDR. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Sí, primero déjame agradecer a toda la gente que nos acompañó ayer, porque la verdad que nos decían que había 5 gremios grandes en Olavarría y allí había presencia de 4. Solamente faltó la gente de camioneros, el resto estuvo presente, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque nos sentimos verdaderamente acompañados y que ellos dejaron afuera sus diferencias políticas e ideológicas que tienen con el afán de mostrar solidaridad. Y bueno, mientras tanto, obviamente se acercaron compañeros de otras oficinas, de otras dependencias, gente común, y entre todos pensamos una buscarle la vuelta a esta alternativa, y por eso fue que escribimos y le pedimos, a través de una carta abierta, le pedimos al intendente Ezequiel Gali a ver si nos puede recibir para que escuche nuestro reclamo, y entendiendo que hoy la línea política a nivel local es la misma que a nivel provincial y nacional, a ver si puede con una llamada por teléfono o algo que se le parezca, algún contacto, poder resolver esta situación y que nos mantengan el trabajo a todos los olavarrienses, porque más allá de la bandera política, acá somos de Olavarría y creo que todos tenemos el derecho de mantener nuestro trabajo. 45.000 trámites hicieron en el término de un año. Sí, vos sabés que ayer hasta pasó un muchacho y nos gritaba, chico, no aflojen, porque ya perdí 4 veces el documento en un año y ustedes me salvaron siempre. Eso habla un poco de lo ágil que fue el sistema. Nosotros que obviamente no éramos los mismos cuando empezamos que ahora, porque uno va conociendo más el sistema, lo hace más rápido los trámites, hoy está todo mucho más, más ágil, y justamente el nombre lo dice, es un centro de documentación rápida. La idea es que la gente no esté más de 5 minutos adentro, y bueno, ahora tenemos la contundente prueba de 45.000 trámites que nos avalan, trámites de todo tipo, de cambio de domicilio, de una actualización de DNI, la actualización de los menores, de los mayores, pasaporte, el convencional, el pasaporte express, el DNI para los bebés recién nacidos. Entonces hay una variedad de trámites interesantes, y recordemos que Olavarría, cuando perdió el CDR de la vieja calle Vicente López, lo que era después hacerse el documento, verdaderamente se tornó una decida. Bueno, creo que ese problema hoy por hoy en Olavarría está solucionado, y esos 45.000 trámites tienen que ver justamente con gente de Olavarría y también de la región, porque nos consta que viene gente de Azul, de Bolívar, de La Pría, de La Madrid, de Tandil. Hemos hecho documentos y pasaportes de gente que vive en el exterior y se lo hemos hecho llegar a la embajada, que están de paso por Olavarría visitando familiares o conociendo la ciudad, aprovechan esta oficina. O sea que ha sido realmente muy, pero muy útil. Y creemos que sería importante poder mantener esta oficina para la ciudad, para la región y también para que nosotros podamos seguir trabajando, ¿no? Ustedes escribieron una carta abierta a Gali, ¿se la hicieron llegar ya o se la van a acercar en la mañana? Hoy por la mañana la gente del sindicato PCN va a estar entregando la carta. De todas maneras, nosotros en el día de ayer intentamos comunicarnos con gente allegada al intendente, porque nos habían informado que Ezequiel Gali no estaba en la ciudad de Olavarría. Y bueno, así que ojalá que hoy, mañana, cuando tenga un rato, un minutito en su agenda, nos pueda recibir y ver si entre todos le podemos buscar la vuelta para que esta historia tenga un final feliz. Enzo, muchas gracias, estamos en contacto. No, gracias a vos, Jorge, un abrazo. Abrazo. Enzo Russo, uno de los trabajadores del CDR, de los chicos despedidos en la jornada de ayer por el Ministerio del Interior. Recordemos que han llegado telegrama de despido a 10 de 12 trabajadores de este Centro de Documentación Rápida. Han escrito una carta abierta al intendente Ezequiel Gali, que le han hecho llegar y que están esperando su respuesta, su llamado, para tratar de que a través de sus contactos políticos puedan llegar a Rogelio Frigerio, que es el ministro del Interior, de quien depende esta oficina, este Centro de Documentación Rápida en Olavarría. La carta dice: nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle la intervención con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que revean nuestra situación laboral. Somos empleados del Centro de Documentación Rápida de Olavarría, y en la mañana de este miércoles nos encontramos con telegramas de despido. Usted bien conoce el funcionamiento de esta oficina y la problemática que existió en la ciudad cuando dejó de funcionar el CDR que antiguamente estaba en calle Vicente López. Esta oficina ha cumplido honradamente el trabajo para convertirse en referencia regional. Atrás de cada empleado hay una familia y gente de bien que usted conoce personalmente, a algunos de los integrantes del staff. Aguardo una respuesta favorable y, anhelando poder conversar esta situación con usted personalmente, saludamos atentamente los empleados despedidos del CDR que le enviaron esta carta al intendente Ezequiel Gali. Ojalá que esto se solucione, ojalá el saludable hecho de sacar a aquellos empleados que cobran y no trabajan, que son los conocidos como ñoquis, no sea esto una excusa para echar gente, dejar gente sin trabajo que realmente cumple con su trabajo. Este es un caso típico de esas cosas. Uno recoge en la calle algunas situaciones como estas. Por ejemplo, hay casi en un año casi un 45% de la población del casco urbano de Olavarría que pasó por el CDR, por el Centro de Documentación Rápida. Hay casi la mitad de la ciudad de Olavarría, de los que vivimos en el casco urbano, sacando las sierras y demás, que hizo algún trámite en el Centro de Documentación Rápida. Da fe eso de que la gente trabaja, digamos, ¿no? De que 10 empleados hicieron eso en un año, 45.000 trámites. Fueron despedidos. En esta ola de sacar ñoquis del Estado, estos chicos fueron despedidos. Y gente que se queda sin trabajo. Hablábamos con algunos amigos en la jornada de ayer, algunos colegas, tras conocer esta noticia, tras estar en el lugar, precisamente que ojalá que esta ola que hay, ¿no? Esta ola que hay, no sea una ola para despedir también gente desde el sector privado, para que se cuide el empleo, y que tampoco esto, la pérdida de puestos de trabajo, sea un camino hacia la flexibilización laboral. Una película que los que tenemos algunos años ya vimos, que ya vimos y sabemos cómo termina. Ojalá que no. Tengo la esperanza de que no lo sea así. Tengo la esperanza de que no lo sea así. 8:19 en la República Argentina.